todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy sí, como todos los viernes, Leonardo Luzardo en esta la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Primero que nada, bueno, comentarles, hacer algunos comentarios antes de pasar a lo que va a ser nuestro plenario aniversario, 51 aniversario del movimiento 26 de marzo de mañana sábado. Ha salido, bueno, la información de que, bueno, Uruguay está 14º en el ranking de presos, ¿no? De gente privada de libertad. Más de 13.800, casi 14.000 presos tiene el Uruguay, un récord histórico a nivel nacional. Y realmente asustan las cifras de la cantidad de presos, de privados de libertad que hay en el país. Bueno, también en el ranking, primero que nada, está Estados Unidos, ¿no? Esta democracia modelo para muchos, con realmente una cantidad impresionante de presos, ¿no? Y uno se debe preguntar por qué se da esta situación, ¿no? En Uruguay, ¿no? Que siempre se decía que Uruguay era un país pacífico, un país sin mayores problemas, y sin embargo, día a día vemos cómo aumentan los presos, y no solo eso, sino la violencia que existe dentro de las cárceles, la cantidad de muertos que hay dentro de las cárceles. Se han dado casos de secuestro y tortura dentro mismo de la prisión. O sea, es un problema que se va agravando día a día, ¿no? Y que un poco la LUC, siguiendo una línea ya de anteriores gobiernos, pretende de alguna manera contener con más inflación penitenciaria o inflación penal, o como quieran decirle, ¿no? O sea, poner más penas, poner más delitos y aumentar aún más las penas hacia aquellos que cometen delitos. Y esto realmente no va a solucionar esta situación, ¿no? Si no, miren, por ejemplo, Estados Unidos, hasta pena de muerte existe en la mayoría de los estados, o por lo menos muchos de los estados que componen ese país, y el problema no se soluciona, se va agravando día a día. Cada vez hay más presos. Entonces, si no se ataca desde la base, es imposible esto, ¿no? Entonces nosotros decimos, se hace necesaria más educación, ¿no? Pero por parte de los gobiernos, ¿qué es lo que se dice? Porque no solo de este, sino también de los anteriores. En la época del progresismo también sucedía lo mismo. Se decía que no hay recursos, que los recursos que hay para la educación son los que están, y con eso hay que arreglarse, ¿no? Con eso se pueden hacer las cosas bien, dicen ellos. Y sin embargo, faltan aulas, faltan profesores, se recortan por todos lados. Nosotros decimos que para empezar a solucionar este problema se necesita más salud. Entonces, los gobiernos, y los anteriores, te dicen lo mismo. Con este sistema integrado es la plata que hay y punto, ¿no? La mayor parte de esta riqueza acumulada a través del FONASA y aportes de rentas generales termina en las empresas privadas de salud. Y no hay recursos para, por ejemplo, poner más policlínicas por parte de ACE en los lugares que sean más necesarios. Entonces ya ahí hay dos, la salud y la educación, con recortes y sin intereses para el pueblo trabajador de que eso pueda mejorar. Esos intereses no se van a ver reflejados en los intereses o en las propuestas de estos gobiernos, y ni siquiera en el Parlamento hay, con todos los parlamentarios que hay de diferentes partidos, se han planteado soluciones que sean plausibles a esto. También, la vivienda, bueno, se dice que se faltan más de 80.000 viviendas y, sin embargo, eso no se soluciona. Sigue sin solucionarse, se dice que no hay recursos, faltan recursos para destinar a eso. Bueno, salud, educación, vivienda, cosas básicas, sin recursos para destinar a la inmensa mayoría de la población. También podríamos hablar del trabajo, ¿no? La formación de trabajo con producción de riqueza genuina que pueda enriquecer al país y posteriormente después distribuirlo entre su población de alguna manera a través de la educación, la salud, de la vivienda y otras prestaciones más que te podrían dar también en el BPS, ¿no? Para mejorar la jubilación y las pensiones. Bueno, pero como no hay recursos para absolutamente nada de eso, la situación sigue empeorando. Y ahí están las razones por las cuales la violencia social va en aumento, ¿no? Si uno observa detenidamente, bueno, los gurises, uno ha conocido gurises que, bueno, que cuando son pequeños van creciendo y después al no tener ningún tipo de oportunidades, al vivir en asentamientos, al estar bajo otros códigos que no son los códigos con los cuales la mayoría de o muchos uruguayos compartimos o los cuales venimos de familia que se impartían determinados principios, bueno, esos gurises poco a poco se van perdiendo en esa maraña de esta sociedad que no le ofrece justamente ni siquiera un trabajo o un estudio, una educación, tampoco le ofrece salud en forma digna, ¿no? Y mucho menos vivienda, ya que se terminan viviendo muchas veces en asentamientos, en ranchos de lata, porque así son los asentamientos que ahora no se ven sobre la ruta o no se ven en Montevideo, pero que sin embargo existen en muchos lados y van en aumento también, ¿no? No solo aumenta cada asentamiento, sino la cantidad de asentamientos que hay en el país, ¿no? Así como también aumenta la cantidad de gente que vive en la calle absolutamente perdida por las adicciones y por diversos problemas que se presentan. Entonces no hay recursos, dicen ellos, para destinar a las cosas esenciales para su población. Entonces se dice que es un país chico que no puede competir a nivel internacional, a nivel mundial, no se puede. Pero sin embargo, y en eso básicamente están de acuerdo esas dos mitades que ellos dicen que está dividido el país, ¿no? Por un lado el progresismo y por otro lado la derecha. Así lo dicen ellos, por más que nosotros sabemos que también existe una izquierda que vive y lucha para poder cambiar en sus diferentes expresiones, no solo en el 26 de marzo o la Unidad Popular, sino también en otros ámbitos, a veces desperdigados o fragmentados, pero que también plantean otras soluciones a esto, ¿no? Entonces decíamos, no hay recursos porque el país no puede competir, porque es un mercado chico, y sin embargo las exportaciones de carne, que son la ganadería, es una producción nacional, se produce a través de, con el agua y la riqueza de la tierra que es de nuestro país, sin embargo las exportaciones aumentan mes a mes, ¿no? Cada vez se vende más y más caro, al punto de que la carne nuestra se vende hacia el exterior, la exportan los frigoríficos que están en manos de capitales extranjeros, y nos importan de esos mismos frigoríficos carne de inferior calidad que no se la pueden vender a los países desarrollados. Entonces recursos hay, lo que pasa es que se lo están llevando unos pocos. Lo mismo podríamos decir de, por ejemplo, UPM o Montes de Plata, que producen también por miles y miles de millones de dólares, también producto de nuestra tierra, porque el agua y la tierra de donde salen las plantaciones de eucaliptos o de pinos, también son recursos naturales que se terminan expropiando esos capitales extranjeros a través de la celulosa y llevándose hacia el exterior, llevándose sus ganancias hacia el exterior. Y así podríamos seguir, bueno, el puerto, la entrada del puerto también privatizado, ¿no? De ahora, ¿no? Ahora aparentemente va a quedar o está en manos de un monopolio, pero está privatizado hace ya muchos años y nadie ha tocado esto, y también la entrada y la salida, un recurso estratégico del país, termina también en manos de extranjeros, ¿no? Llevándose sus ganancias hacia el exterior, defendiendo otros intereses que no son los intereses de los uruguayos. Entonces, nosotros decimos que los recursos están, existen, ¿no? Bueno, pero también podríamos hablar mucho de la zona franca, ¿no? El Parque de las Ciencias, Zona América y demás, donde hay miles y miles, es incalculable la cantidad de millones de dólares que se manejan en esos lugares con tecnología de última generación, solo que ni siquiera están en territorio uruguayo, están en una zona franca donde el Estado no puede cobrarles un solo peso por estar ahí. Así que nosotros pensamos, y está a la vista, las pruebas están, los recursos están. El tema es que los recursos se los están quedando unos pocos y se los están llevando hacia el exterior principalmente, ¿no? También queda algo a nivel nacional, pero en las cuentas bancarias, que como se ha denunciado ya varias veces, van creciendo año a año también las cuentas bancarias de unos pocos en detrimento de las grandes mayorías, ¿no? A la falta de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, la contracara es justamente el enriquecimiento de unos pocos capitales extranjeros que vienen y se instalan en el país y además de eso no pagan un solo peso de impuestos, ¿no? Además de la contaminación que dejan en muchos casos, además de que no sabemos ni siquiera qué es lo que están haciendo en la zona franca. Además de todo eso, van empobreciendo al país, ¿no? Porque se van llevando los recursos naturales a través de diferentes procesos y van dejando, nos van dejando las tierras casi sin poder utilizarlas por muchos años más. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos presente. Vienen y nos dicen que es un país que no, no tiene una brecha, no se ha profundizado la brecha, y sin embargo, uno ve los asentamientos, ve la cantidad de gente que duerme en la calle, ve la cantidad de gente que se está quedando sin trabajo o que no le alcanza el salario para llegar a fin de mes, mucho menos ahora con las subas desorbitantes que están habiendo en los últimos días, que esto no se va a solucionar con sacarle el IVA a alguno de los productos, sino que esto se necesita otro encare de esto, ¿no? Y lo mismo se tiene que aplicar esto a lo que hablábamos hoy, la violencia social, la cantidad de presos que hay en el país. Es un problema que no se va a solucionar mientras no hayan recursos para solucionarlo. Y los recursos están, solo que están en manos de capitales extranjeros fundamentalmente, entregados sin siquiera cobrarles un solo peso, ¿no? Entonces, por eso es una razón más para que nosotros mañana sábado, a partir de las 2 de la tarde, estemos podamos concurrir a este acto aniversario con un plenario de 2 a 6 de la tarde, un plenario que nos van a dividir por talleres, como han dicho ya varias veces los compañeros, para empezar a trabajar en esos planes y hablar de estas cosas con la gente, porque en el fondo lo que está es eso, ¿no? ¿Quién se queda con los recursos? ¿En manos de quién están los recursos para lograr hacer todo esto que veníamos hablando, ¿no? Bajar la violencia social a través de, bueno, la educación, del trabajo digno, con salario digno, con producción de riqueza genuina para distribuir después en el país, para tener una jubilación digna y no como la que pretenden ahora con esta reforma de la seguridad social neoliberal, que solamente pretenden sacar esos dineros para entregárselo a las financieras privadas a través de las AFAP, además de aumentarnos la edad jubilatoria. Entonces, este sábado a partir de las 2 es importante estar para empezar a hablar en profundidad de estos temas y cómo nosotros nos desarrollamos, ¿no? Como 26 de marzo, como Unidad Popular. Después a las 6 de la tarde, a partir de las 18 horas, el plenario se abre para la gente, para los amigos, los compañeros que quieran venir, con oratoria de Romy Silva y Gonzalo Martínez, y también el maestro Gonzalo Abella. Y también la parte cultural con canto popular, y va a haber cantina y demás. Así que están todos invitados, más que invitados, convocados a participar de esto para poder dar vuelta a esto que venimos hablando en estas audiciones y lo que vienen hablando los compañeros a lo largo de todo este tiempo. Para dar vuelta a esta realidad es necesario juntarse y organizarse. Ya no corre más eso de que son todos iguales, son todos lo mismo. Bueno, nosotros lo que planteamos es que el pueblo mismo tiene que empezar a organizarse y poner los objetivos claros y lograr la unidad, una unidad que nos permita a nosotros realmente juntar fuerzas para llevar adelante las propuestas que nos pueden llegar a dar el resultado que estamos, los objetivos que nosotros estamos buscando a través de esto, ¿no? Esos recursos que ahora en manos del Estado y del pueblo para poder dar una vida digna, por lo menos mejorar sustancialmente la vida de los uruguayos. Pero bueno, también recuerden que mañana sábado sale el diario o el semanario La Juventud, así que se pueden ir a arrimar también allí a la calle Convención, en la Fonoplatea, donde se va a realizar el plenario y acto del 26, del 51 aniversario, para adquirir el semanario La Juventud, que viene con información variada también. Así que bueno, se nos terminó el tiempo. Nosotros nos vemos mañana sábado, allí a partir de las 2, y nos escuchamos también el viernes que viene en la audición del Movimiento 26 de Marzo. Que pasen buena semana.